Juan Carlos Junio, un porteño de ley, lo saludamos aquí. Muy buen día, Juan Carlos, ¿qué dice? Bien, aquí estamos, transitando la cuarentena en mi casa. Ajá, ¿y cómo llevas la cuarentena? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo vivo en una casa en Parque Chas, que bueno, tiene la ventaja de tenemos patio y terraza, así que eso ayuda mucho a estar en contacto con la luz, con el sol cuando lo hay. Y bueno, allí hacemos un poco de caminata, de gimnasia. Me dedico mucho, para ser franco, a mi actividad en la dirección del Banco Credicop, que tenemos dos o tres videoconferencias para atender, en fin, la infinidad de situaciones que hay que atender en una organización tan grande, para atender jubilados, el efectivo, todo lo que tiene que ver con recibir y dar dinero a las todo lo que tiene que ver con el tránsito de combustible, farmacias, medicamentos, en fin, transporte. El banco trabaja en 5.000 trabajadores que por otra parte están haciendo un esfuerzo extraordinario que valoramos mucho, pero bueno, todo eso debe ser coordinado, así que tenemos dos o tres reuniones por día. Bueno, yo leo bastante, que siempre muy afecto a la lectura, me comunico por videoconferencia con mis hijos y mis nietos, y bueno, y vamos transcurriendo. Paradójicamente he visto poca televisión y poco Netflix, porque estoy muy ocupado todo el día con estas cosas, pero bueno, estamos bastante bien. Juan Carlos, te pido ahí, a ver, información de último momento, que comentábamos recién, quizás se habla de que el Banco Central extienda al fin de semana, sábado y domingo, la atención, los pagos estos en efectivo que está realizando. ¿Está confirmado? ¿Se está estudiando? No, está, que yo sepa, no está confirmado. Con toda franqueza, vamos a tener una reunión a las 12, pero no está confirmado. Lo que es cierto, que hay una concurrencia muy importante de jubilados, fundamentalmente, a las sucursales. Eso era, de algún modo, tenía un cierto componente de incógnita, porque si bien sabemos que hay muchísimos que tienen una actitud de querer ir personalmente y tienen dificultades con los medios electrónicos, bueno, también dudábamos por la inversa, porque haya un reflejo de no salir por el tema de la pandemia. Así que, en fin, hay una concurrencia importante, pero todavía no tenemos una información oficial, y acá lo que importa es son las informaciones oficiales, ¿no? Ahí hay que decir, Juan Carlos, ¿qué tal? Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo Hola, está? ¿Qué tal, Gustavo? Lo que hay hasta el momento es la declaración del secretario general de la bancaria, Palazzo, que estuvo ya declarando en varios medios diciendo que los bancos abrirán sábado y domingo. Obviamente, y entendemos, Juan Carlos, lo debes tener mucho más claro que nosotros, que se necesita una circular del Banco Central para esto y la disposición también de cómo armar la organización. Efectivamente. De cualquier manera, no se puede dejar de registrar que Palazzo es el secretario del sindicato, es un hombre muy responsable y está planteando la cosa. Es muy probable que eso esté por salir, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, tenemos que tener las dotaciones para poder atender una cantidad tan grande de gente, ¿no? Las dotaciones están, pero también hay señales de preocupación, de cansancio, pero bueno, todos cumpliremos con la tarea, porque es una tarea obligatoria y de fuerte sentido social, así que bueno, en eso estamos, ¿no? Dos palabras solamente quiero decir sobre nuestra ciudad, y a fuer de ser muy reiterativo, pero creo que es un problema grande, que es el de las escuelas y el del alimento para los niños, porque ya no se trata acá de ninguna manera de una crítica opositora a Rodríguez Larreta por la calidad de la comida, las intervenciones de la justicia durante tantas veces obligándolos a que las tercerizadas cumplan con la calidad, sino que, bueno, ahora es una cuestión ya realmente muy, pero muy vital, particularmente en las escuelas de los barrios más pobres. En dos palabras, hay que decir que, bueno, se dio un paso adelante con esto que no sé si es conocido, que se fueron reemplazando las viandas diarias por unos bolsones que se supone que tienen que alcanzar para 15 días. En realidad, técnicamente, ese es un paso adelante porque evita que vayan los padres todos los días, tengan que viajar en muchos casos. De forma tal que eso es positivo. Sin embargo, hay algunas críticas muy, pero muy severas que deben ser contempladas. Primero, que mandan las viandas son por 10 días porque las semanas son hábiles, los 5 y 5 días hábiles, y en realidad 2 semanas no son 10 días, sino 15. Esa es una primer cuestión. Después, sigue habiendo un problema de calidad de los productos. No tenemos tiempo porque se podrían reseñar todo lo que viene adentro de un bolsón, pero las críticas siguen siendo muy muy grandes acerca de que la calidad nutricional todavía es insuficiente. Los camiones estuvieron llegando tarde y las familias tuvieron que esperar horas y horas en muchos casos. Y después está el tema del trámite de la beca alimentaria, que siempre lo hemos señalado como un problema burocrático. Imagínense, en medio de esta situación, que una madre, un padre va a buscar el bolsón de comida y tiene una dificultad burocrática y no se lo dan. Por lo tanto, en fin, en nuestra ciudad, si hay un hecho, digamos, solidario, que es imprescindible que se corrija a los efectos de que la respuesta sea mucho más eficiente, creo que es este de problema, más allá de los problemas sanitarios que superan a esta columna. Es lo que quería destacar, ¿no? Juan Carlos, te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Saludos a todos, muchachos. Un porteño de Juan Carlos Junio, aquí en Caballero.